como recuerdo de nuestras vidas. Hay cosas que no se olvidan de nuestras vidas. Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía. Como la tarde en que te